La Retaguardia produce Sueños Posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Una noticia del 20 de octubre, ayer nomás, dice así: un hombre falleció frente al paseo a la estación del barrio de Constitución, comuna 1, de un paro cardiorrespiratorio. Se investiga si fue consecuencia de una presunta golpiza que habrían dado agentes de policía de la ciudad. Bueno, era una Diego Rubén Villarreal Cabrera, paraguayo, estaba comiendo pizza con dos amigos. Se negaron a pagar, supongo que porque no podían pagar, llegaron los uniformados y parece que, según los testigos, Villarreal Cabrera recibió con un objeto contundente un golpe en la cabeza de parte de uno de los uniformados. Bien, finalmente se descompensó, se lo trasladó al hospital Argerich, murió camino al Centro de Salud de La Boca, que es comuna 4. Lo que me quiero detener es, certifican que la causa de la muerte fue paro cardiorrespiratorio. Yo creo que es un tema interesante, ¿no? Yo soy médico, he firmado unos certificados de defunción. El paro cardiorrespiratorio no es la causa de la muerte, más bien es un efecto. O sea, frente a un trauma, por ejemplo, una conmoción cerebral, un daño cerebral, un traumatismo craneano, el efecto es el paro cardiorrespiratorio, pero no es la causa. No es que tuve un infarto masivo mientras comía la pizza de mozzarella, no fue eso. Te dan un golpe en la cabeza, contundente, y una de las posibilidades es esa, entrar en un edema cerebral, que una hemorragia masiva que genere por hipertensión endocraneana el paro cardiorrespiratorio. Pero el lenguaje no es neutral, ¿no? Decimos las cosas como queremos que se interpreten, ¿no? La Policía Federal Argentina en un comunicado dice: los efectivos utilizaron la fuerza mínima e indispensable para reducir a uno de ellos al piso, quien sufrió un pequeño corte en la ceja izquierda. Bueno, esto realmente, si terminó con un paro cardiorrespiratorio, no sé a qué llaman fuerza mínima, y además me aterra pensar a qué llaman fuerza máxima, no sé, bombardear la pizzería. Pero este tipo de versiones que se echan a rodar y a rodar, y lo relaciono también con una de las notas del programa de hoy, en relación a la masacre en Pergamino, yo creo que tiene un efecto como de habituación, ¿no? Como de adicción, que cada tanto alguien muere de paro cardiorrespiratorio. En ningún momento de la nota, que lo saqué de Pura Ciudad, Buenos Aires en Noticias, menciona la palabra asesinato, ¿no? Es una muerte, claro. Si alguien lo asesina, se muere. Pero no es lo mismo, porque el asesinato es la intención de matar. Acá eso queda omitido. Quizás es probable que tampoco hayan tenido la intención de matarlo. Pero la mejor manera de no matar a una persona es no pegar en la cabeza con un objeto contundente. Si uno lo hace, sabe que el riesgo más que probable sea que se muera. Todo este lenguaje de la nota es absolutamente encubridor. Y yo creo que es necesario insistir en lo encubridor del lenguaje que utiliza la cultura represora. Se descompensó, ¿no? Como alguien se descompensa de golpe, y si alguien lee la noticia así en partes, insisto, podría ser alguien que comiendo se descompense, ¿no? En realidad, creo que la cultura represora logra sus objetivos, además por la presencia de los medios, pero por el lenguaje que los medios utilizan. Y a veces, al reproducir las noticias, usamos palabras análogas o similares. O sea, denunciamos a la cultura represora muchas veces con los conceptos, con las palabras, con la misma agenda que la cultura represora habilita. No es lo mismo matar que asesinar, por ejemplo. No es lo mismo el dolo que la culpa, ¿no? En el dolo está la intención. No es lo mismo la autoridad que el abuso de autoridad. Hay una figura que se llama abuso de posición dominante. No es lo mismo la violencia que la crueldad. No es lo mismo la violencia que la adicción a la violencia. No es lo mismo resistir a la autoridad que la defensa propia. O sea, hay muchas cosas que no son lo mismo. Y en el marco de la cultura represora, todo pasa a ser lo mismo. Y creo que esto es un triunfo cultural. Por eso digo que no se trata de una batalla cultural. La batalla cultural ya la hemos perdido. Por ejemplo, cuando no diferenciamos derrota de fracaso, ¿no? O cuando la culpa del combatiente es mayor que el orgullo del guerrillero, ¿no? Esa batalla cultural creo que está perdida. Pero de lo que se trata ahora es de una guerra cultural. ¿Por qué? Porque la guerra justamente, y esto lo aprendí y lo menciono siempre de León Rosisner, la guerra es la respuesta frente a la agresión. O sea, cuando Hitler invade Polonia, por ejemplo, no le declaran la guerra a las potencias occidentales, pongamos Inglaterra, ¿no? Se lo hace cuando empiezan a sentir que Hitler va por más y en realidad va por todo, ¿no? Mientras Hitler era como el que iba a cuidar que el comunismo no avanzara más de lo necesario, bueno, una mirada benévola, ¿no? Luego ya la cosa se puso complicada porque, obvio, la lógica de la derecha, delirante, es expansiva. Yo siempre digo, la derecha es un delirio eterno, y los delirios son expansivos, ¿no? No se quedan en el lugar donde empezaron su existencia, ¿no? Entonces, desde ese espacio es imposible pensar que si nosotros toleramos, por ejemplo, esto de paro cardiorrespiratorio, esa forma delirante de presentar la noticia no se expanda, y es probable que muchos torturados, muchos desaparecidos, inclusive Santiago Maldonado, hayan muerto de paro cardiorrespiratorio. Voy a ser más claro, si una persona se muere, obviamente que ni los pulmones ni el corazón van a seguir trabajando, está muerta. Pero confundir causa con efecto es una de las estrategias más contundentes de la cultura represora. Por eso creo que si hablamos de un pensamiento de izquierda, es fundamentalmente invertir esta racionalidad represora. Es decir, donde la cultura represora ve una causa, empecemos a pensar que son efectos y busquemos las verdaderas causas, porque eso es lo que no se hace habitualmente. Todas las políticas anti, me acuerdo de todo lo que se hizo anti Menem, la mayoría fracasó porque en realidad Menem era un efecto, no era la causa. No es que los 90 fueron el invento de Menem, no, los 90 inventaron a Menem, como inventaron a Margaret Thatcher, a Reagan y tantos otros. Si nosotros nos abalanzamos en los efectos, le hacemos el favor a la cultura represora. También la policía de la ciudad es efecto. Por eso no tiene sentido decir hay policías buenos, policías malos. Obviamente que los hay. Es más, pueden ser todos buenos. Ahora, ¿buenos para qué? ¿No? ¿Para qué son buenos? Bueno, si están adoctrinados, si están manipulados, si están psicopateados, si están dentro de lo que puede ser una lógica del terror, son buenos para ejecutar esas lógicas. Entonces, Es totalmente inútil reducir la cuestión a, por ejemplo, que estudien derechos humanos, porque los derechos humanos también están atravesados por la lucha de clases. Entonces se invocan los derechos humanos, por ejemplo, para que los genocidas de más de 70 años estén en su domicilio. O sea, hay que tener mucho cuidado. Cuando uno se quema con cultura represora, esa quemadura es muy difícil de cicatrizar. Conviene más tener mentalmente, ideológicamente, culturalmente, una especie de sensor que nos advierta todo el tiempo de cuánta cultura represora estamos consumiendo. Y creo que, igual que pasa con los agrotóxicos, por ejemplo, igual que pasa con la contaminación de las aguas, llega un momento que ya es tarde. Yo hace muchos años, creo que algunas décadas incluso, escribí un trabajo que se llama Identidades empetroladas, ¿no? Cuando ya el petróleo, ¿no? Satura, contamina nuestra piel, en el caso del pingüino, el plumaje, ya es tarde, ya solo ya no lo puedo resolver. O necesita ayuda exterior o muere. Y creo que nuestra subjetividad está empetrolada. Y necesitamos ayuda exterior. Ahora, ¿exterior a quién? Bueno, exterior a la cultura represora. Tenemos que construir espacios colectivos de cultura no represora, que los hay, que los hay. Y yo los transito, como transito la Retaguardia, la Agencia de Noticias Pelota de Trapo, la Cooperativa Ático, y el viernes el colectivo en Pergamino, etcétera, etcétera. Y de esa manera ir creando antídotos que nos prevengan, porque una vez que el petróleo ya nos cubrió, ya es imposible de sacarlo, ya no nos podemos recuperar más. Creo que en ese sentido, cada vez que leemos paro cardiorrespiratorio, pensémoslo siempre como un efecto y nunca como una causa. Seguimos con sueños posibles. Bueno, ahora en Sueños Posibles vamos a charlar con José Shulman, secretario general de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, sobre algunos temas, pero sobre uno muy específico que es el 80 aniversario de la Liga. ¿Cómo estás, José? Muy bien, Alfredo. Gracias. Un abrazo. Bueno, comentanos un poco. Sé que hay una convocatoria en relación al 80 aniversario, pero más allá de las efemérides, de los números redondos, el sistema decimal que siempre convoca. Comentanos un poco en qué anda la Liga Argentina en estos momentos, cuáles son las prioridades que tienen en los distintos frentes que se han abierto, que son demasiados, ¿no? Sí, nosotros vamos a cumplir 80 años este diciembre y decidimos realizar el evento, el acto, en la Embajada Palestina en Buenos Aires, que es territorio libre de Palestina, ¿no? Uno de los pocos territorios libres de Palestina en el mundo, porque toda Cisjordania y Gaza y Jerusalén están ocupadas por Israel, ¿no? Y decidimos hacerlo ahí porque creemos dos o tres cosas y que hoy estamos muy, muy comprometidos. La primera es que la causa por los derechos humanos o la sostenemos a nivel de América Latina, de Patria Grande, incluso de las regiones más golpeadas por la violencia estatal, Palestina, el País Vasco, África, etcétera, o no habrá derechos humanos, ¿no? Como sabían decir. Me parece a mí que una de las dificultades del movimiento popular y del movimiento de derechos humanos es que no consigue entender que la lucha se da en la dimensión regional, latinoamericana, mundial, ¿no? Néstor Díaz ha dicho varias veces, mucha canción de Mercedes Sosa, pero poca voluntad de defender el proceso revolucionario de Cuba, Venezuela, Bolivia, los que lo sostienen, ¿no? Con enormes dificultades y grandes méritos, porque la verdad que cada uno de ellos está demostrando coraje enorme para resistir. Y bueno, nos preocupa que no seamos muchos los que levantemos esa bandera, ¿no? La segunda cuestión que nos decidió es también porque nosotros somos parte de la resistencia en muchos terrenos contra la impunidad de las violaciones más groseras, como es Santiago, Milagro, bueno, pues también los intentos de liquidar los juicios, ¿no? Pero nos preocupa que también se pierda de vuelta el objetivo, ¿no? Y así como muchos pasaron del mal menor de apoyar al kirchnerismo, ahora están en, bueno, se supone que enfrentar al macrismo como sean, proponiendo acuerdos con la derecha, centro derecha, la medio derecha, etcétera, ¿no? Entonces, también nos interesa, y el 8 de diciembre vamos a dar ese mensaje, de que hay que ubicar claramente al imperialismo como un enemigo real en la Argentina, porque, bueno, hoy, como pocas veces, más que antes, mucho más que antes, las agencias de seguridad y de inteligencia de los Estados Unidos, de Israel también, tienen un rol predominante en las políticas de espionaje, de represión, de seguridad, de penitenciaría. No hablamos de la económica, que como que son más obvias porque viene el fondo y Macri va un día y dice, bueno, hasta que no ganemos no hay plata, ahora ganó, pero dice, no, no, hasta que no matemos. Bueno, la zanahoria siempre está lejos, ¿no? Pero me parece que se habla poco del papel del gobierno de Estados Unidos y su agencia en la política cotidiana, en la represión, en el Ministerio de Seguridad, en la infinita cantidad de políticos y periodistas e intelectuales que reciben dádivas, sueldos, regalos y sobornos de la Embajada de los Estados Unidos. Y bueno, explica esta especie de paradoja de un país con una gran tradición anti-yanqui y anti-imperialista que hoy tiene un montón de cipayos con el gobierno y bueno, también en buena parte de la oposición, ¿no? Ahora, una pregunta, José Schulman, te lo pregunto como militante de décadas y décadas, ¿no? Esa tradición antiimperialista, podríamos decir anticapitalista, porque yo lo que se me ocurre pensar es que ha habido, sí, es cierto, un discurso antiimperialista, pero no necesariamente con un correlato anticapitalista. Quiero decir, que cuando se apelaba a categorías que para el peronismo eran casi sagradas, como la burguesía nacional, el movimiento nacional y popular, por ahí había un dejo antiimperialista, ¿no? La tercera posición, todo eso, pero no había un correlato anticapitalista, o sea, no lo hubo. No. Incluso en los últimos años tampoco hubo discurso antiimperialista. Hubo, sí, y eso yo lo reclamo ahora, que hubo muchas promesas de integración latinoamericana, de solidaridad con otros procesos populares, y eso no está. Hoy no, no, no, no, no, no. Prácticamente no hablan de nada que sea fuera de. Es muy extraño, es una oposición la nuestra de una estatura provinciana realmente formidable. Cuando, incluso desde el punto de vista práctico, nosotros vamos a hacer el acto nuestro en la Embajada Palestina. Ya se comprometió el embajador venezolano y una delegación de la Embajada de Cuba. ¿Quién es el tonto? Nosotros que nos comprometemos a esas causas, pero vamos a estar rodeados de los procesos populares más importantes de América. O los vivos que van a pedir plata a la Embajada de Francia, de Estados Unidos, y de ahí les dan unos pesos y después los invitan a un té. Pero está claro que Estados Unidos no privilegian ni los derechos humanos, ni mucho menos, y en Francia tampoco. Entonces, nosotros vamos a intentar, ¿no? Que todo el mundo entienda dónde está, no solo lo justo, sino lo práctico, ¿no? El movimiento popular en Argentina tiene que fortalecer su alianza con los movimientos populares de América Latina, y bueno, y en los países donde esos movimientos tienen incidencia de gobierno, tiene que también hacer alianza con esos movimientos. Me parece a mí que eso es lo que intentamos, y eso nos da más fuerza para reclamar por Santiago, para, bueno, discutir o bueno, enmarcar los recortes que ellos mismos hacen a las propias leyes y al propio Estado que inventaron, ¿no? Es decir, estamos en un momento histórico muy particular en que ni siquiera la Constitución, ni siquiera el Código Penal define bien porque van por más, o sea, no, no es que, o sea, van por condiciones, yo diría casi esclavistas, ¿no? De dominio, ¿no? Bueno, pero partiendo de esta contradicción que para mí es fundante, pensando en los destinos de la izquierda hoy, ¿no? Y voy a insistir un poco porque me interesa lo que vos pensás, ¿no? Hemos estado, como bien decís, ¿no? En una tradición antiimperialista, pero parece que toda la política que se llamó en un momento capitalismo serio y derechos humanos, que fue lo que me parece más a la izquierda hubo, aún admitiendo que podía ni siquiera ser de izquierda, pero digamos lo más cercano a un discurso, digamos, neoprogre, aún ahí, en ese espacio, que fue un espacio político de 12 años en el gobierno, pero que continúa, de alguna manera continúa, el discurso anticapitalista estuvo ausente. Entonces la pregunta que te hago es, ¿cómo podemos ser antiimperialistas y reivindicar una tradición antiimperialista y al mismo tiempo seguir sosteniendo alguna forma de capitalismo? No, no, eso es imposible. Por eso lo que nosotros observamos, y no solo observamos, sino que actuamos con mucha fuerza, es que hay un espacio vacante enorme. Nosotros creemos que en la debacle el movimiento de derecho popular, el movimiento de derecho humano conserva prestigio, conserva respeto, y nosotros nos proponemos que desde esa identidad del movimiento de derecho humano levantar muy fuerte la idea de que el capitalismo y el derecho humano son incompatibles, que el imperialismo bueno, está presente en la Argentina por medio de sus fuerzas económicas y sus aliados. Y creemos posible y vamos a intentar sostener con más fuerza un discurso antiimperialista y contribuir a gestar una corriente antiimperialista que obviamente no va a poder nacer de. Yo creo que va a tener que nacer de un modo nuevo, ¿no? De los luchadores y las luchadoras que se sientan convocados a esto y no, no, no porque estoy pensando en una quijotada, sino porque creo que somos miles y miles los que hoy no tenemos una representación política consecuente, necesaria, y creo que se puede construir como se han construido otras fuerzas en otros países, no, no de la nada, sino todo lo contrario, como un corolario y como salto de luchas, movimientos y fuerzas sociales, políticas que están en la Argentina. Y yo creo que hoy el kirchnerismo representa mucho menos de lo que representaba el 22 de octubre, digo, para decirlo de un modo provocativo como se requiere en tu programa. Yo creo que bueno, que hay que ver qué es lo que hoy es kirchnerismo y qué parte del kirchnerismo se reclama. No, ni siquiera le pido que sean antiimperialistas, no, no, no le voy a pedir pera al olmo, pero sería bueno que mantengan la mínima solidaridad con Venezuela, con Evo Morales, con Cuba, digo, todos ellos han hecho promesas de amor eterno a cada uno de estos procesos y bueno, desde Filmus diciendo de que Maduro es como Macri o Tayana diciendo que no sabe bien de qué se trata, están pasando vergüenza, ¿no? Porque esas cosas se dicen, se creen vivos porque van a sacar 2 votos, pero me lo quiero ver el día que vuelvan a algún evento internacional y se crucen con Maduro, cómo le van a explicar que dijeron lo que no dijeron, que dijeron, ¿no? Entonces, hay mucha ingenuidad, irresponsable, banalidad, y todo eso lo que creo es que configura un espacio para los que tenemos consecuencia, coherencia, discurso, y bueno, nosotros vamos a hacer eso el 8 de diciembre, vamos a convocar desde la Liga a fortalecer el antiimperialismo y a crear una corriente, que como corriente no, no. No se trata de un aparato, obviamente, ¿no? Sino de pensar de qué manera podemos potenciar estas ideas y estas políticas, ¿no? Bueno, yendo un poco como para redondear estas interesantes observaciones que haces, creo que si no hay antiimperialismo, obviamente menos va a haber anticapitalismo, ¿no? Me sigue preocupando mucho que Pero es pueda haber. que hoy, ¿Cómo? no, es que en el mundo actual, anticapitalismo, anticapitalismo, es el capitalismo real, el imperialismo es el capitalismo real, Y no hay modo de hablar de imperialismo. Lo que hay que explicar es que la dominación imperial pasó por muchos modos. Hoy estamos en una neocolonización del mundo y donde para nada la dominación es algo externo a los países, como podría ser en el siglo XIX, en las colonias africanas o asiáticas o sobre China. Así que se puede decir anticapitalismo o antiimperialismo como uno quiera, o puede uno resolverlo por la positiva, decir que quiere un proyecto de liberación nacional y social, popular, patriótico, que implante la igualdad y la dignidad humana. Y bueno, y cualquiera de esas cosas que se digan siempre tropezarán con el mismo escollo, que es el dominio de los grupos económicos concentrados, de las agencias de seguridad, de los medios de comunicación, de su entrelazado con las políticas de los gobiernos de Estados Unidos y Europa. Eso es lo real. Y eso es lo que de una vez por todas hay que encarar, ¿no? Bueno, sí, lo real es también a veces una diversidad de reales, ¿no? Pero bueno, una última pregunta, José Schulman. En Argentina de hoy, esta Argentina de la restauración conservadora, o como la llamemos, ¿no? Yo empecé hace varios años a hablar de fascismo de consorcio y ahora, bueno, el consorcio parece que se agrandó muchísimo, ¿no? ¿Cuáles serían para vos las agrupaciones o los partidos en los cuales se mantiene esta potencia clasista, revolucionaria, anticapitalista, antiimperialista? Si vos tuvieras que pensar en aliados tácticos o inclusive estratégicos, ¿no? Mira, nosotros nos movemos en la lucha cotidiana con la idea de que todos los que confronten en verdad contra las políticas de impunidad, de represión, de entrega, actuamos, no tenemos problemas, pero aclaramos que se confronte de verdad, digo, no con los que están negociando con el gobierno acá, allá, ¿no? Después yo creo que más que hablar de nombrar algunos que se podría nombrar, creo que lo que hay en Argentina es una crisis de alternativa política de enormes proporciones, que no solo que existe, sino que yo creo que está en crecimiento, no en decrecimiento, y que hay un proceso de reconfiguración del movimiento popular, de las fuerzas populares, que todavía no está muy claro dónde terminará. Bueno, hay algunos que han logrado algunos éxitos electorales, pero no está muy claro para qué le servirán los tres diputados nacionales al FIT en esta situación. Digo, no. Más allá del entusiasmo de los días de las elecciones, uno no ve que eso sea un elemento importante en la correlación de fuerzas. Y hay una crisis, me parece a mí, casi terminal de lo que llamaban las CTA. Así que me parece a mí que estamos en un proceso de reconfiguración y bueno, mucho dependerá de cómo los compañeros, las compañeras sean capaces de entender que estamos en un tiempo nuevo que requiere nuevas soluciones. Y cuando digo nuevas, no de estos últimos días, sino que no se puede aplicar durante 15 años una propuesta que fracase y creer que solo son las circunstancias. Bueno, algo no ha funcionado bien en las propuestas que ha tenido el movimiento popular de uno u otro signo. Así que yo creo que es una gran oportunidad para repensar y proponernos un programa, un proyecto, un conjunto de ideas fuerza que realmente sean nuevas y que rompan con la rutina que bueno, que nos lleva una y otra vez al fracaso, ¿no? La rutina del institucionalismo o de negar la disputa por el poder o de negar la organización. Digo, hay unas, no quiero repasar todas, pero en la Argentina hay un montón de supuestas verdades absolutas que solo son camino al fracaso, ¿no? Y por ahora lo que yo veo es que quienes la dicen la repiten con una increíble falta de realidad, ¿no? Yo te cuento, pero bueno, ya no, un día te lo cuento con más detalle. Con respecto a Santiago, yo he estado en 13 ciudades en estos 3 meses, ¿no? Sí. Y una de las cuestiones que discutía y a veces se me enojaban mucho es que por qué preguntan dónde está Santiago, le decía yo, como que si no sabían. Y los ayudaba a entender que dónde están los desaparecidos fue una consigna táctica histórica bajo la dictadura en las condiciones que, y que no todo se puede repetir igual, igual, igual, igual, porque no sirve para nada, como, bueno, como se está demostrando, ¿no? Bueno, como esa consigna Macri basura, vos sos la dictadura, ¿no? Que también es un reduccionismo patético, porque yo creo que es más grave que la dictadura, porque de hecho lo votaron. Claro. Entonces, a mí me parece que si el movimiento popular consigue pensar con cabeza abierta, sin caer en desánimos que no corresponden, creo que podemos transitar una etapa de relanzamiento de la alternativa en Argentina muy interesante. Nosotros, por lo menos, nos viene yendo bien en cuanto al discurso, las propuestas, las políticas. Vemos más aceptación que nunca de la Liga, una imagen más de mucho respeto y de mucho reconocimiento. Y es así, ¿no? Porque como que al vernos hoy, todos se acuerdan de lo que pasó antes. A mí me pasó, estaba en Viedma y vino una senadora de Frente para la Victoria a contarme que cuando ella estuvo presa, el papá, que era un peronista ortodoxo, para ser suave, vino a Buenos Aires, nadie le dio bola. Lo único que lo ayudaron fue la Liga y volvió al pueblo, imaginando 70 Viedma, era muy chiquito. Y decía, la puta madre, lo único que me ayudaron son los de la Liga. No lo había contado nunca, él ahora lo contó en público. Por ahí dijo, los únicos que nos ayudaron fueron los zurdos, porque no. Dijo eso, pero el tipo quedó agradecido toda la vida. Bueno, muchas de esas historias ahora se recuperan, porque la verdad, si nosotros lográramos, no sé, que el 20% de los presos atendidos por la Liga vayan a la fiesta de la embajada, tendríamos que cerrar la calle, digo, por los cientos y cientos de compañeros que han recibido la solidaridad de la Liga. Así que el 8 de diciembre, a 6 de la tarde, en Riobamba 981, la embajada tiene unos patios hermosos. Pensemos que en diciembre va a haber buen tiempo y vamos a celebrar con mucho entusiasmo, rodeados de compañeros de América Latina y pensamos que algunos también de otros lados, ¿no? Estamos tratando que vengan de Palestina y del País Vasco. Bueno, quisimos anticipar esa importante fecha y de aquí al 8 de diciembre seguramente volveremos a hablar contigo, con algún compañero de la Liga Argentina de los Derechos del Hombre, como para poder tener ese tema bien en la superficie. Te mandamos un fuerte abrazo, José Schulman. Gracias, Alfredo, y vos y todo el equipo están invitados en lugar de honor a la fiesta. Un abrazo. Iremos. Hasta luego. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Bueno, ahora en Sueños Posibles vamos a charlar con una compañera, yo la considero ya una verdadera compañera, a la cual conocí el viernes pasado en la ciudad de Pergamino por la lamentable situación de lo que se denominó la masacre de los siete, ¿no? En Pergamino, siete jóvenes que murieron en una comisaría. Se organizó una actividad que la propuso el periodista Oscar Castelnovo y ahí, bueno, tuve la oportunidad de tener por lo menos para mí, una charla muy interesante con muchas personas que asistieron a la reunión, entre ellas Cristina Gramajo, que es con la que vamos a charlar. ¿Cómo estás, Cristina? Bueno, principalmente contanos, sobre todo a los oyentes de Sueños Posibles, las principales circunstancias de esto que se ha denominado la masacre de Pergamino o en Pergamino. Bueno, esto ocurrió en la comisaría primera de Pergamino el pasado 2 de marzo, donde mueren en un calabozo incendiado 7 jóvenes que estaban detenidos. Y lo que sabemos es que ellos, cada celda, estaban todos los chicos encerrados con candado. Había un imaginario que debe ser el personal policial que debe estar cuidando las necesidades o atendiendo las necesidades de los que están detenidos. Y no tenía la puerta abierta como para hacer la circulación que él tiene que hacer. Y bueno, los chicos en un momento como que protestan porque estaban encerrados, que era muy temprano, era un día de muchísimo calor, de un verano muy, acá en un clima muy húmedo, o sea, estaban incómodos, hacinados en un calabozo, 7 chicos juntos en un calabozo chico. Y bueno, empezaron a protestar, golpearon las rejas, prendieron un fueguito así, unos pedazos de goma espuma, de tipo colchonetas que tenían, que usaban como asientos. Y eso pasó, estuvo prendido. Y ninguno de los policías intervino para apagarlo, miraban desde el patio de afuera, porque lo que nos ayudó en esta causa es que los chicos tenían celulares. Enseguida llamaron a sus familiares. Había gente que se dispuso temprano ahí en la comisaría, enfrente de la puerta, y no los atendieron, estaba todo tranquilo. Y bueno, pasó lo que pasó. El fuego, creemos nosotros que de la nada no puede tomar las cortinas, debe haber habido la intervención seguro de algunos de los policías como para tirarlo dentro del calabozo. Y bueno, se incendió una cortina y eso después pasó, que era imposible que los chicos puedan respirar. Estaban 18 detenidos y en la celda 1, bueno, se propagó el fuego, reventó el televisor que tenían, los foquitos de las luces, estaban todas oscuras, gritos terribles de desesperación para que los vinieran a ayudar. No fueron capaces ni de abrir la duchita, porque eso se tiene que encargar el imaginario. Otra de las ventajas que tuvimos, que hubo sobrevivientes, y fueron valientes en denunciar lo que ahí pasó, el mal trance que tuvieron que vivir, esa tragedia. Y bueno, ellos contaban que sentían el golpe de los cuerpos de los chicos desesperados, que después fueron encontrados todos apilados en un receptáculo que es el baño. Y bueno, terrible. Vos sos la madre de uno de los chicos que fueron asesinados. Yo soy la mamá de uno de los chicos asesinados, exactamente, de Sergio Filiberto. 27 años, el tercero de mis hijos, el más chiquito, el que vivía conmigo. Trabajábamos en el mismo lugar. Para mí, yo siempre digo, los policías, los agentes de seguridad que estaban a cargo de las vidas de nuestros hijos, no les interesaba la vida de nuestros hijos, lo pusieron en manifiesto con esto, de dejarlos morir en una hoguera. Y bueno, yo creo que por eso estamos en esta lucha, ¿no? Sí, a tu criterio, ¿cuál ha sido la repercusión que ha tenido en la ciudad de Pergamino esta situación? Y esta situación me hace recordar a la época de la dictadura, cuando habían desaparecido, que algo habrán hecho. Acá lo que se dice, y por algo estaban. No hay un acompañamiento de la sociedad espontáneo, como puede haber en otros casos, qué sé yo, de muerte de un joven en un accidente en la vía pública. Nos cuesta muchísimo el acompañamiento. El acompañamiento lo tenemos de espacios de asociaciones de derechos humanos, de partidos políticos, algunos, generalmente de izquierda, de jóvenes que están, que forman parte de la Comisión de Jóvenes y Memoria, de la Comisión Provincial por la Memoria, que son patrocinadores de algunas de las familias. O sea, es muy difícil. Acá, por ejemplo, el Consejo Deliberante no podemos, hemos pedido una audiencia pública y tenemos que salir a buscar nosotros firmas, un 1%, 1,5% necesitamos del padrón electoral, porque no nos da el porcentaje de concejales para que nos den espontáneamente una audiencia pública. O sea que no es una causa fácil. Nosotros llamamos una causa de antavotos, entonces nadie se compromete. Y así. En ese sentido, haces bien en comparar con la dictadura militar, porque realmente, excepto las víctimas directamente afectadas, y eventualmente no todas ellas, salieron a reclamar por los desaparecidos, ¿no? Por lo tanto, lo que vos señalás es que en general la sociedad se desentiende de esto en función de una concepción muy reaccionaria de lo que es que un chico joven esté en la cárcel, como que está en el lugar donde tiene que estar. Sí, no solo eso, que estaban en el lugar donde debían estar y que los puso el Estado castigándolos con la privación de la libertad, ¿no es cierto? Ellos, la sociedad, de acuerdo a las redes que vemos, todos los comentarios que hacen en las redes sociales, están de acuerdo con lo que hicieron los policías, están de acuerdo con la muerte que se les dio, eso es lo grave. Y yo, lo que nosotros repetimos siempre es que nadie está exento de que le pase, ni que tenga problemas de adicciones y se tomen malas decisiones y estén encerrados, castigados por algo que un error que cometieron, sino que, no sé, una infracción en la calle o cualquier eventualidad, estás ahí y no sabes cómo, qué es lo que puede pasar. Es eso. Y ese es el abuso que sigue estando en las calles, uno lo ve cotidianamente. Esa es la lectura que no hace la gente. Nosotros con estas marchas, con este pedido de justicia y en otras actividades que hemos hecho son murales, como premio a lo que hayan hecho, sino como un pedido de que la gente se solidarice, porque no se puede, la fuerza de seguridad no puede tomar las vidas de los jóvenes como a ellos les plazca, matándolos en la calle, en los lugares de encierro, torturándolos, hostigándolos. Ya no es ese policía que nosotros teníamos como referente cuando íbamos a la escuela primaria, en mi época, ¿no? Estamos hablando con Cristina Gramajo, que es madre de uno de los jóvenes asesinados en una comisaría en Pergamino. De lo que vos estás hablando, Cristina, se deduce una especie de impunidad cultural, además de jurídica, ¿no? Exactamente. Se ha naturalizado de tal manera el maltrato de los policías que la gente cree que esa es su actividad, que así deben desarrollar su actividad, y no es así. Que la seguridad no implica que sea todo violento, no implica que está bien, es como que tienen una violencia autorizada, legitimada, porque portan armas. Pero bueno, no sé, yo no lo considero así. En este marco, en este plano que vos estás señalando, tan importante, ¿cuál es tu, digamos, evaluación o qué es lo que te quedó o les quedó a los compañeros y compañeras de la actividad del viernes? Y que tenemos que aprender a analizar las cosas, ¿no? Verlas y llamarlas con las palabras que corresponden, no quedarnos nada más que en el relato que hacen los medios, que nos quieren tapar o hacernos ver una realidad, sino nosotros mismos tratar de empezar a analizar las cosas y hacer memoria, ¿no?, de lo que ha pasado en la Argentina. Y me parece que sobre todo eso, ¿no?, tener un juicio crítico de la realidad. Pero para eso tenemos que leer un poco, informarnos. No sé, para nosotros son muy valiosos. Muy valiosos en el sentido de que muchas de las cosas que usted dijo, lo que nosotros veníamos pensando, y a lo mejor por esto nos ayuda a entender qué paso seguir haciendo, nos ayuda a entender eso. Así que bueno, lo que sí sabemos es que tenemos que seguir convocándonos en las calles, que la gente pueda entender el reclamo y que, bueno, la justicia, como yo digo, es injusta con nosotros, ¿no? Por ahí no vamos a poder incidir en lo que el juez que atienda la causa determine, pero me gustaría de que sí, habrá usted tratando de llegar a que tenga un poco de sentido común. Si las leyes no lo contemplan, que lo contemplen ellos, que tienen el poder. Sí, yo, bueno, después de la actividad, viste que ya me volví directamente, o sea, no tuve ocasión el día después o la semana después de chequear, ¿no? Pero lo que yo sentí es que, en general, cuando alguien va a esto, va la gente, digamos, como con más compromiso, ¿no? Sí. Que evidentemente es un tema que no tiene, por eso yo insistí en lo de la masacre en Pergamino, ¿no? Porque como que es fundamental relacionarlo con toda otra serie, ¿no?, de episodios muy parecidos, que parecen distintos, pero que tienen un fundamento similar, que es esto de la masacre como una forma de resolver el conflicto social, ¿no? Exacto. A veces lo vemos con figuras que ellos ya tienen establecidas, motín, suicidio en las comisarías. O sea, ellos tapan con sus versos, su lectura, quieren inculcar a la sociedad otra cosa. Pero bueno, estamos acá para no bajar los brazos, porque nuestros chicos, mientras nosotros sigamos luchando, van a mantenerse vivos, aunque una parte se haya ido. Pero bueno, hay que reivindicarlo, digo yo. No sé qué más decirle, Alfredo. No, yo creo que el testimonio es importante justamente para que salga del área acotada en que se generó y que todas estas lecturas de las masacres que se vienen sucediendo en años, en décadas, puedan tener una lectura análoga, ¿no? Yo realmente creo que incluso esto a veces conmueve a los propios familiares, porque supongo yo que no todos los familiares tienen el mismo grado de compromiso en relación a este tipo de reivindicación que tú estás señalando, ¿no? Sí, seguro. Pero nosotros entendemos que cada uno tiene sus propios recursos como para poder hacer el duelo, y estamos en distintas etapas de ese duelo, y bueno, cada uno hace lo que puede. Pero sí, es una ardua lucha, porque a veces no podemos estar todos juntos, todos de acuerdo. Y bueno, hay que seguir remando. Bueno, Cristina Gramajo, desde ya a disposición siempre, desde el programa Radio Sueños Posibles, vamos a difundir todo lo que ustedes nos hagan llegar, y espero, bueno, que a la brevedad podamos volver a encontrarnos, porque estos son temas que no hay que abandonar, ¿no? Que hay que estar constantemente, porque se van sepultando en un olvido. Yo siempre menciono lo de la masacre de Cromañón, en años, pero finalmente se fue como desinflando, ¿no?, el reclamo. Y hoy claro, no debe haber poca gente que, si vos le preguntás, no ni sabe de lo que le estás hablando, ¿no? Sí, por eso mismo, después de haber tenido esta charla, nosotros nos reunimos el día sábado, o sea, los familiares y algunas personas que nos acompañan, para rever alguna actividad, y nos pareció que teníamos que ir a los barrios y ponernos a entablar conversaciones con los jóvenes, que son los que están más castigados por este hostigamiento y este abuso o represión estatal, o no sé cómo, o policial específicamente, y bueno, hacer ese tipo de actividades y contar la historia de en cada barrio. Sí, eso es muy importante, contar la historia, porque la historia oficial siempre va a ser la historia del poder, ¿no? Exactamente. Y si no contamos otras historias, por lo menos, damos la oportunidad de que el que escuche elija la historia que más le resulta convincente y conveniente, pero por lo menos que pueda escuchar otras historias, además de la historia de oficial, ¿no? Exactamente. Así que esa es otra de las tareas que surgieron ahora después de este taller, y bueno, que veníamos pensándolo y con esto es como que se nos planteó que sería acertada. Bueno, Cristina Gramajo, te mandamos un fuerte abrazo acá desde el programa Radio Sueños Posibles en La Retaguardia, y como te reitero, siempre a disposición de ustedes. Bueno, un agradecimiento enorme, que la solidaridad de usted, que vino costeándose todo, así que bueno, gracias. Al contrario, un fuerte abrazo a vos y a todas las compañeras. Bueno, muchísimas gracias, hasta luego. Hasta luego. En nuestros sueños posibles de hoy me resuena fuertemente la palabra masacre, la palabra tortura, todas paradigmáticas en la cultura represora. Creo que este programa, no solamente por supuesto, creo que en realidad toda la programación de La Retaguardia apunta a combatir todas las formas de la cultura represora, que son muchas, demasiadas, en lo jurídico, en lo político, en lo cultural, en lo económico. Son demasiados frentes y justamente porque son demasiados frentes trataremos de hacer lecturas lo más inclusivas posibles. Si nos vamos en las particularidades, realmente nos perdemos. Continuamos el lunes próximo con Sueños Posibles.